¿Qué tal, Marta? Hola, amor. Na, día, na, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están las previsiones? Una coseta, Estaba yo aquí en la Administración de Lotería de Formentera, aquí en San Francisco Xavier. Voy a intentar hablar en catalán, si me meto alguna castellanada, perdoneu, ¿vale? Porque digo la Alina que lo parlo muy bien, pero que soy una mica... Eres una... cortada. Cortada, si no lo tengo escrito ya se me va la pinza. Bueno, però estem aquí amb l'Alina Torres, a l'administració. Fa, no sé, 5 minuts estava tot ple. Ara que estic jo, no n'hi ha ningú. Vaya. Bé, però està l'Alina i, com sempre, aquí al frente de l'administració número 1 de Formentera, la única que n'hi ha aquí a Sant Francesc. Lina Torres, molt bon dia. Bon dia. Pues Lina, Lina me ha pedido una cosa, no me pidas... M'ha demanat. Sí, no me demanes quantitats, o sea, que sí, que la gent ha comprat tant o con respecte a l'any passat, però sí m'ha dit que una mica menys que l'any passat, no? Mm. No sé si, Lina. Una mica més, perdó. Sí? Una mica més que l'any passat. Ah, sí, una mica que l'any passat vaig vendre, sí. Poc, però una mica més que l'any passat ha anat millor, sí. Lina, aquí a Formentera la gent juga, com tots els ponts d'Espanya, però jo he vist que n'hi havia ara, fa un minut, una gent de l'Inserso. Aquesta és un comprador fixe, no? Bueno, sempre que venen excursions passen per la loteria, això segur. Quan els veig ja estic contenta. Però que n'hi ha un número que diguen, bueno, aquest millor que l'altre, no sé. Bueno, sempre hi ha algú que vol un número especial, però normalment la gent demana un número de loteria de Nadal i ja està. Estem parlant d'un any 13, un nombre que mai ha estat a la Loteria Nacional, però crec que ha estat el nombre que més t'han demanat. Sí, el número 13 tothom el demana, però com que no en tenia cap, no he pogut fer, es gusta ningú. O sea que a Formentera no hay números 13. Si la gente quería un 13, no estaba justamente en la lotería de Formentera. Dejamos salir un momentito que está atendiendo gente. Yo te cuento, Maribel, dime. Lo que veo, espera que salgo, porque yo, claro, estoy como en la cueva, en la parte de atrás de la lotería. Salgo hacia afuera para mostrarte, mientras esta señora hace su compra. Tenemos aquí, acabado en 50, en 19, en 09, en 98, en 07, en 46... en 55, 74, 35, 51 y 45, que son los números que tienen disponibles aquí. O sea, mayorías de... Impares, ¿no? Impares y de 9 y de 5. Eso es lo que tenemos por aquí. Y bueno, eso es lo que hay aquí en la lotería de Formentera. Pero también a mí me gustaría saber si los turistas... que han estado aquí en Formentera durante el verano, como decías tú... Han comprado, tú, seguramente. Claro, que había sido en Vila, sobre todo los españoles, porque me imagino, ahora aquí hay charleta, la mayoría de los españoles que pasan esa, bueno, tradición es de ir tradición. A comprar al lugar que vas de vacaciones. ¿Sabes qué nos pasó a nosotros una vez y fuimos a Cantabria? Sí. Compramos en un barecito de al lado de un pueblecito, compramos lotería de Navidad y había del niño, pero aquello de que no te llama la atención, es que uno es cazurro. Como el niño es como muy lejano, ¿no? Es muy lejano, bueno, como era para el Puente de la Constitución, pues compramos para Navidad. Y el día del niño, el sorteo del niño, no me lo digas eso. Sí, te lo digo, eso hace unos cuantos años. Vemos salió el barecito el aquel que habíamos comprado, no habíamos comprado, y había un número solamente, aquello que dices, bueno, es que hay dos y a lo mejor te llevas el que no es, pero había un número, únicamente uno de Navidad y uno del niño, pues nos quedamos allí con una cara boniato de verdad. esa es la que espero que no se quede. El gordo del niño cayó en ese barecito de Cantabria. Cayó el del barecito de Cantabria, madre de los amparats. Pues yo espero que eso no pase aquí, que la gente se pueda llevar ese premio. Y bueno, mira, yo estoy también, está aquí, porque la voy a charlar con ella también, porque se está trabajando. Sí, pero está su hija, que ha venido a saludarla. Hola, corazón. Hola. Escucha una cosa. Tú, que a veces vienes por aquí, a darle una maneta a la teva mare. Com has vist la loteria aquí a Formentera? La gent de Formentera compra o compren més els turistes? No, la gent de Formentera també compra i participa molt. Compra i participa molt. Però n'hi ha una cosa, torno a la Lina, n'hi ha una cosa que la Lina insiste en que parla en català. Si he fet una cosa mala, no és problema meu, és de la Lina. Lina, si estem parlant de la gent que ve de vacances aquí a Formentera, imagino que els espanyols són els que més compren. Sí, els espanyols, quan venen de vacances, per dur un souvenir, que deim a sa família, un regalat a sa família, si hi ha loteria de Nadal, compren loteria de Nadal, sí. Deies que el 13 aquí no està, però jo crec que la major quantitat de números de nombres que tens aquí són impars. Ah, no. Tant se van en els pars com els impars. Això jo... A 7 i a 5 sempre són els que més es van, però en un moment tots. Però en les últimes premis gordos, los grossos de Nadal, ha estat el 8. Ah, però això no té cap sentit. Tots estan dins el bombo i pot sortir qualsevol. O sigui que el que jo tinc segur que sí. Sí, sí, tu segur que trauràs. Una altra cosa, Lina. N'hi ha preparat ja Timo, el cava, no? Sí, sí, sí, tinc un bar just aquí al costat que ja tens la nevera plana. O sigui que el diumenge podem estar aquí fent la guàrdia per si toca Formentera. Sí, sí, sí, sí, podeu venir i si toca Formentera hi haurà cava. Ah, va. O sea que Maribel, el cava lo tengo asegurado, ¿te lo puedes creer que me doy la vuelta y se han ido todos? Yo qué, no me lo creo, ¿eh? ¿Has quedado sola? Lina y yo, que estamos aquí divinas de la muerte, pero a ver, ahí viene ¿siguen alguien... ¿Siguen teniendo pavor al micro? ¿Eh? ¿Que siguen teniendo pavor al micro? Yo, no, es que me... No o sé, es que si... les das miedo, es que les das miedo. No, a ver, yo tengo una persona que tengo que preguntarle, mira, acaba de entrar Maribel, una persona... que va a comprar lotería de Navidad. ¿Lotería de Navidad? No vais a comprar lotería de Navidad. Lotería de Navidad, no. ¿Qué vais a comprar? No, yo nada, él va a echar la primitiva. ¿Qué es lo que echa? La normal, la primitiva, la Bonoloto. La Bonoloto, o sea que sois afiliados a la Bonoloto. Sí. ¿Y hay bote? No lo sé. O sea que nada, es por costumbre, ¿no? A lo que caiga. Pues nada, Maribel, de Lotería de Navidad no tengo nadie. Pero te puedo contar unos datos, si te apetece. Sí, claro. Que yo he investigado hoy, espera, que tengo aquí mi investigación, que parezco yo que me voy a ganar el Pulitzer con esto. Espera un segundito. Mira, te cuento. Los ciudadanos de Baleares, según informa Europa Press, gastan al gordo una media de 35 euros, ¿vale? Debajo de la media nacional... O sea, que estamos por la cola. No, a la cola ya te cuento quién está. Ah. La media nacional se sitúa en unos 64 euros, según los datos de la Lotería y Apuestas del Estado, de la LAE, ¿vale? La primera en gastar shows a la hora de comprar lotería es Castilla-León, con una media de 92 euros así por les persona. Toca, ¿así les toca siempre? Les toca siempre a Castilla-León. Pues no Yo sé. No sé. No sé, pero siempre en los pueblecitos, ya te digo dónde estaba, bueno, en Cantabria. Soria, en alguna vuelta, que sí, les tocó no sí. solo la Navidad, sino el niño, y al mismo bar, eso también fue apoteósico. Bueno, sigue La Rioja, Asturias, Aragón, País Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana, Cantabria, Murcia y Castilla-La Mancha. Los que menos, y eso demuestra aquel dicho de que entre un gallego y un catalán, si estiran una peseta, hacen un alambre, son Cataluña y Galicia. Ah, ¿ves? Pero toca también la lotería en Cataluña mucho. Sí, ya lo sé, pero que gastan. Gastan, claro. Porque hay gente que pasa, como decía Lina, gente que viene por aquí, pasa y por ahí es catalán y le tocó, pero que el rollo es que, lo típico, va. Le siguen Navarra, Extremadura, Andalucía, Canarias, Baleares y los que menos gastan, pobres, son los de Melilla y Ceuta, ya. Que la verdad es que su situación económica, y hemos visto últimamente los telediarios, las cosas no les van nada bien. Ya, y ya. Por cierto, por una curiosidad que te voy a contar, que también Europa Press nos ha informado, es que en Zaragoza, ¿vale? Hay una administración de lotería en un pueblo que se llama una ciudad, no lo sé si es un pueblo o una ciudad, que se llama Ejea de los Caballeros, ¿vale? Sí. Tuvo una avalancha de solicitudes de décimos del número 91.114. ¿91.114? ¿A que no sabes por qué? ¿Qué número es? A ver, 91. Y la avalancha de pedidos vino de Cataluña, 100, que no sabes por qué. 114. Porque coincide con la fecha propuesta para la consulta soberanista de Cataluña. De la Constitución, de la consulta que ha propuesto Artur Mas, 91.114, avalancha, se ha agotado. Madre mía, también 9 del 11 hay mucha de 14. Gente, he escuchado ayer en Televisión Española y en otros telediarios, que también ha habido mucha gente otra vez que ha pedido el 13, no solo porque es el año 13, sino también por la fecha que coincide, creo que es con la elección del Papa Francisco, que también, claro, en 2013 y fue un día 13. Yo esto, ya sabes, cada uno con sus historias. Sobre la lotería hay muchas creencias y muchas supersticiones. De hecho, el día del sorteo hay mucha gente que se va disfrazada al salón de sorteos y, en fin, es una historia. Que da uno está más loco que el otro, pero que bueno, que son divertidos. Pues ya te digo, ¿dónde más se gasta en lotería? Estamos hablando de una media de 92 euros por persona, es en Castilla y León. Uh-huh. Y en donde menos se gasta con será un décimo entre dos, 11 euros por persona, o sea que será un décimo entre dos, es en Ceuta y Melilla. Y nosotros estamos dentro de los que menos gastamos, junto con Cataluña, Galicia, Navarra, Extremadura y Andalucía. Bueno, pues a ver si lo poco que hemos gastado nos es favorable y el próximo domingo podemos tener una alegría. ¿Verdad? Nosotros, mira, en los domingos, no cae siempre en domingo, es el día 22, o sea, esta vuelta cae en domingo, estaremos entre comillas de guardia, porque nunca sabemos si en algún lugar de donde estamos toca, porque exacto. Esto es así, es la lotería, nunca mejor dicho. Sí. ¿Me oyes? Tenemos a un oyente que quiere entrar en directo para decirnos, para decirnos algo. No sé de quién se trata, ¿eh? Buenos días. Buenos días, señora. Hombre, Vicent, bon dia, molts anys i bons. Moltes gràcies. Pues nada, llamaba por esto, para agradeceros la felicitación que me han llevado, que habéis hecho, porque yo estaba trabajando en una zona que no se escuchaba. Sí. Y de paso, ya que ahora yo os escucho y oigo que habláis de loterías, si queréis os cuento una pequeña anécdota. Vale, claro que sí. Pues yo hace, no sé, un montón de años, una noche soñé que me tocaba un grandísimo premio que terminaba en el número 58. Desde entonces, cada vez que veo, todavía sigo comprando el 58. ¿Y te ha tocado alguna vez? Te sigo contando. Bueno, le ha tocado reintegros en las últimas tres ediciones, ha acabado en 8. Espera, que nos sigue contando. Ah, no, perdón, que no lo oía. Yo sigo ahora incluso, ahora después de un montón de años, sigo comprando el 58 cada vez que lo veo. Pero pasados unos años de que yo había tenido este sueño, descubrí que sí, que realmente me había tocado un gran premio, que el número terminaba en 58, que es el DNI de mi mujer. Oh. ¡Ay, qué mono! Anda, eso sí que es ternura. Eso sí que es ternura. Eso se nota, Vicente, que hoy es tu cumpleaños y estás buscando el regalo, ¿eh? No, el regalo ya lo tengo hace un montón de años. Bueno, qué bonito. Bueno, pues muchísimas felicidades. Y que dure ese 58, ¿eh? Como mínimo. Hombre, que toque cada año. Cada año toca. Muy bien, moltes gràcies, molts anys. Igualment, adéu, bon dia. Una abraçada, adéu. Qué cosas más bonitas, Maribel, cuentan nuestros oyentes, El 8 es mi número, o sea, pero no le he jugado al 8. Me han regalado uno y acaba en 4, pero no pasa nada. Bueno. Al que le toque, que le tenga que tocar. Si nos toca a nosotros, maravillosamente bien. Si les toca a otros, pero sobre todo que se reparta ilusión por todos lados. Y yo me despido, como diría Rafael, un besito a Lina, que está ahí atendiendo gente. Ahora le doy un beso de agradecimiento. Y a vosotros, na, na, na, na, na, na, na, na. Pues que Dios reparta suerte. Y si no, salud, hija. Que lo de siempre. Hasta luego, Marta. Felicidades a todos y que Dios reparta suerte. Y salud, mucha salud.